Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos todos aquí a Tomayor, a este espacio en el que, bueno, se desarrolla este tipo de evento que forma parte, este evento de la celebración del aniversario de la librería La Fuga y del periódico El Topo Tabernario. Esta es la primera actividad que tenemos, que es la presentación del libro del Niño de Elche, y continúa el sábado con celebración, con un debate sobre cultura, así en general, que luego se irá concretando sobre una marcha en el que van a participar muchas de las personas que están aquí ya presentes, por lo menos muchas de las que ya han dicho que sí que van a participar, que luego estará seguido de una parte más festiva con baile, música, DJ, etc. Eso será el sábado a las 6 de la tarde. Este, como decimos, es el primer evento de la celebración del aniversario. Y nada, que es hasta aquí en Nueva York, que tenéis ahí también botellines y refrigerios para tomar. Y le paso la palabra a Antonio, de la editorial Banda Parte, que es la editorial del libro. Y nada, bienvenido, que disfrutéis y esperamos veros también el sábado. Gracias. Me quedo aquí en el libro. Nada, yo simplemente quería daros las gracias por acompañarnos y la bienvenida. Dar las gracias a Luis de La Fuga, que es el que ha estado detrás de toda esta historia y el que nos propuso que estuviésemos en Tramayor formando parte de esta fiesta, ¿no?, en torno al aniversario de La Fuga y del Topo. Así que gracias, Luis, por tu apoyo. Y bueno, también darle las gracias a Manuel y a Pedro, que yo lo iba a presentar, pero creo que, bueno, todo el mundo los conoce mejor que yo, o sea que gracias por acompañarnos, por acompañar a Paco en la presentación del libro y bueno, simplemente, bueno, comentaros para los que no sepáis, nosotros Banda Parte somos tres personas, Marga, que anda por aquí, Pedro y yo, que me llamo Antonio. Llevamos 4 años funcionando, una editorial que tiene un perfil un poco diferente al habitual, lo que nuestros autores pues vienen de disciplinas diferentes a la escritura y principalmente son músicos, pero también hay gente de lo audiovisual, artistas plásticos, sonoros, periodistas, de la tecnología, viajeros. Y realmente, bueno, nos sentimos muy, muy afortunados de poder compartir espacio y camino y carretera con Paco. Ayer comentábamos en una entrevista, nos preguntaban cómo llegan los autores a Banda Parte, ¿no? Y bueno, llegan de muchos modos, ¿no? Llegan por una forma activa nuestra o porque nos llegan o por prescriptores de alguna manera de la editorial, ¿no? Que conocen un poco el enfoque, la forma de trabajar y tal y nos hacen llegar propuestas, ¿no? Pero en esa forma activa de buscar a autores, pues siempre hemos encontrado muy buena receptividad, ¿no? Y fue así desde el origen y sucedió igual el año pasado cuando contactamos con Paco, te escribimos a través de Facebook, nos invitó a que lo hiciéramos Antonio Becerrín, amigo común, y Paco desde el principio pues nos escuchó, estuvimos comiendo juntos, la idea le gustó. Y en ese sentido, pues bueno, nosotros nos sentimos un poco afortunados y creemos que todo el trabajo de todo este tiempo que ha venido muy desde abajo, pues tiene los frutos en que artistas como Paco escuchen la trayectoria de la editorial y el proyecto y les resulte atractivo y quieran formar parte de él, ¿no? Así que el resultado de todo eso y del trabajo de este año es este No Comparto los Postres, que es una forma de acercarse a la figura de Niño de Elche y también de Francisco Contreras. Esperemos que lo disfrutéis y que os apetezca luego pues haceros con el libro, que para eso está ahí Luis, que ha venido con todas las cajas de La Fuga. Así que nada más, os dejo con ello y muchas gracias. Gracias, Antonio. Pues buenas tardes. Bueno, dar las gracias por lo que ya lo ha dicho Antonio, pues tanto a Luis como a vosotras, vosotros, vosotres, como diría apreciado, tanto a Tramayol, son las gracias eternas porque la amistad es desde antes de que existiera. Y lógicamente a Manuel y Pedro, que los he invitado porque, bueno, creo que pueden dar una visión iconoclasta de todo lo que ha podido ser mi tránsito hasta hoy. Como bien decía Antonio, ellos contactaron conmigo mediante Facebook y, bueno, ha sido un poco la trayectoria que al fin y al cabo me ha ido acompañando esta cosa. El otro día le leía a un filósofo que muchas veces cuando no tienes un fuego interno o el fuego interno se apaga, siempre aparece alguien el cual lo vuelve a encender. Mi forma de relacionarme al final ha sido mucho de eso, ¿no? Ha sido en el sentido de que o por intuiciones mías he buscado a gente o al revés, o he tenido la suerte de que gente ha creído que yo podía servir para un proyecto o una construcción de algo. Ellos tenían el prejuicio de que yo escribía porque canto mucha poesía, me interesa mucho la poesía, pero nada más lejano de la realidad, porque muchas veces cuando lees mucho o practicas o tienes una práctica que está muy cercana a seres tan mágicos y tan especiales como son los escritores, y aparte escritores tan buenos, pues puede resultar que te puedes bloquear y puedes tener un respeto absurdo, un prejuicio incluso sobre ti en el cómo tú relacionarte con esa práctica. Y con la escritura pues me pasaba, o me sigue pasando, pero por suerte cada vez menos, o me pasa con la pintura, bien lo sabe Manuel, o me pasa con otras cuestiones, ¿no? Bueno, y gracias a ese prejuicio, pues banda aparte tuvo el atrevimiento de escribirme, y cuando me reuní con ellos, pues hice básicamente lo que siempre hago. Una cosa que me critican mucho, pero que a mí siempre me ha dado muy buen resultado en el sentido personal, que es meterme en las cosas desde el amateurismo, no desde la ignorancia total. Eso me lleva primero a no tener una serie de barreras preestablecidas hacia la práctica, y segundo también me lleva a dejarme guiar por la persona que me invita a ese viaje, ¿no? Entonces, en este caso, lógicamente, he podido entablar mucho mejor conexión con el concepto que tiene banda aparte de la edición y de lo que podíamos ofrecer con mi mochila y con su mochila. Y bueno, básicamente el trabajo empezó cuando ellos me invitaron y me animaron y creyeron que yo podía escribir más allá de Facebook, que fue uno de mis primeros espacios donde mi generación, que no sabemos muy bien escribir, hemos podido aprender poco a poco y a soltar toda nuestra mierda de nuestros antepasados, ¿no? Y bueno, básicamente el libro se compone de, se entronca en tres conversaciones, diríamos, que son, la primera es sobre la performance, el teatro o teatrero, con mi querido Pedro G. Romero, una conversación que tuvimos porque me invitó a dar un concierto en la Universidad de Cuenca, y bueno, ahí con Pedro pues estuvimos hablando sobre todo de flamenco y de todos mis procesos, diríamos, más relacionados con el cuerpo, pues desde mi primer espectáculo con Blues y Tanguerías, con Santi y Raúl, todo lo que supuso, después el cuajo que supuso de todas las herramientas con todos mis espectáculos que yo participaba de danza. Y bueno, esa conversación transita un poco sobre lo que supone el flamenco en toda mi forma de relacionarme en las prácticas artísticas. Y también Pedro G. pues hace una lectura, digamos, un poco externa de lo que supone mi transitar y mi forma de relacionarme también para las diferentes gentes y también para lo que suponía pues en el espacio de Sevilla, que al fin y al cabo yo llegué aquí y tuve la suerte de que unos locos pues me cogieran y compartieran conmigo, aparte de drogas y alcohol. Y después hay una segunda conversación sobre un tema que nos une a todos, que es el tema de la cultura popular, ¿no? Que para mí es el tema esquizofrénico por excelencia de todos mis años aquí en Sevilla, cosa que me alegro porque me ha hecho aprender y desaprender a la vez. Y bueno, esta conversación está enmarcada en Barcelona porque el periodista Nando Cruz, periodista musical, pues llevaba tiempo escuchando la palabra cultura popular utilizada en diferentes foros. Y él realmente no sabía de qué coño se estaba hablando, qué era aquello de cultura popular, arte popular, y cómo en diferentes foros se estaba utilizando de una forma u otra, y lógicamente interesada, ¿no?, por diferentes partes, gente muy diferenciada. Entonces la filósofa Marina Garcés también apoyó esa intuición y esas ganas de querer debatir, y entonces nos juntó una serie de amigos, entre ellos dos también estaba Maxim Pérez, también un activista, María Arnau, una gran cantante amiga también que se basa mucho en su concepción de lo que es la cultura popular, Fernando Paniagua, otro amigo gestor cultural y trabajador, y López Petit, ¿no? Y bueno, en esa conversación donde comíamos, debatíamos, nos metíamos los unos con los otros, porque nos sale, es una conversación muy extensa que empieza por los correos electrónicos y termina pues con una paella, en la cual pues para mí era muy interesante introducir esta conversación, que es un poco larga, pero era muy interesante porque demuestra que la verdad absoluta sobre la cultura popular no existe, incluso gente que tal vez estemos cercana a nuestras prácticas. Y para mí era muy interesante como gente que amamos tal vez un concepto o la tendencia que te invita a tener este concepto, de repente con la conversación y el debate pues muchas veces lo dinamitamos, ¿no? Un acto también iconoclasta terrible y maravilloso que me parecía muy interesante, porque al final de la conversación siempre queda el interrogante de qué es de lo que estamos hablando y qué hacemos sobre ese campo dialéctico que se crea, ¿no? Y a mí me interesaba mucho incluir esta conversación también escrita desde una visión de un periodista que escribe todo el rato sobre música indie, rock, música más cercana al concepto del pop, ¿no? Entonces esa visión suya, esa forma de afrontar también en la temática me interesaba mucho fuera también de los ambientes más de movimientos sociales o ambientes más cercanos a los movimientos políticos, como pueden entender clásicamente, ¿no? Y la tercera conversación para mí aúna las dos primeras, que es una conversación con el artista, performer Isidoro Valcárcel Medina, que me invitaron a tenerla como artista invitado después de visionar su último, bueno, un documental que han hecho sobre su obra en el Teatro Pradillo en Madrid. Me invitó él y Miguel Álvarez Fernández, y bueno, en esa conversación me invitaron sobre todo para hablar sobre arte sonoro, ¿no? Pero al fin y al cabo se entroncaron pues todos estos conceptos del cuerpo, la performance, el teatro, el arte, que es el arte, que es la cultura, que es lo popular, las relaciones con el mercado, qué entendemos por mercado, las instituciones estatales, el mercado entendido como concepto liberal, etcétera, etcétera, ¿no? El colectivismo, el común, bueno, Valcárcel Medina tiene un discurso maravilloso y siempre deja interrogantes, que es lo que más me gusta de su posición ante todo esto, ¿no? Y bueno, esas son las tres conversaciones para mí que crean un poco esa base donde poder más o menos entender o no entender lo que hasta ahora he podido transitar. Y después pues hay una serie de apartados que no sé si es muy atrevido llamarlo poético, pero tampoco me importa mucho, en la cual pues paso por toda la parte de mi infancia, que es la parte que tal vez he obviado más en toda mi trayectoria profesional, por decirlo así, y en la cual, lógicamente, ha sido la parte donde más me he tenido que desplazar, ¿no? Si estoy contento por el libro es porque se ha conseguido de nuevo que yo me desplace hacia un territorio el cual yo no sabía que podía salir, ¿no? Y eso siempre lo tengo que agradecer, ¿no? Por el ayuda de alguien o no, pero al final termino en un espacio que no sé realmente qué era, ¿no? Y dónde me podía llegar. Y reconozco que durante el libro el espacio que realmente he podido titubear más ha sido el espacio de la infancia, por todo, llevaba años obviándolo, y creo que ha sido el espacio el cual me dio que enfrentar más fuertemente, no solamente a la estética de la letra, ¿no?, del texto, de las palabras, sino también un poco a ese trabajar ante en la pantalla en blanco, porque no trabajamos con el papel en blanco últimamente, sino con la pantalla en blanco, y el trabajar también con esa forma de arañarte desde esa concepción que podemos entender que es la memoria, que también ha sido un trabajo muy interesante, cómo construimos la memoria y qué memoria, ese concepto de la memoria selectiva, etcétera, etcétera, ¿no? Después hay un apartado en el cual hablo del flamenco, que yo lo titulo Paco, no te olvides del flamenco, porque es una frase que siempre pulula en todos los finales de los conciertos que he dado en este último año, como si el flamenco se pudiera sacar de tu sangre, de tu piel, ¿no? Y después hay otro apartado que hablo sobre política, más o menos. Y después el último es sobre niño de Elche, lo que se supone que es una marca dentro de lo que es un mercado, ¿no? Y bueno, ahí también es un poco más irónico y me río pues de lo que podemos hacer, de lo que hacen y de lo que nos hacen hacer, ¿no? Y bueno, básicamente esa es, digamos, la estructura, la arquitectura de este artefacto. Y bueno, básicamente es eso lo que quería contar. Ya Manuel y Pedro, pues, como tienen muchas más entrañas que yo, pues entrarán a fuego en el contenido. Entrañas. Cuidado. Entrañas, supongo que fue lo de la carne, ¿no? Aunque yo soy el más delgado. Sí. Yo, aquí haciendo amigos. Buenas noches a todos. Cuando os compréis el libro, porque lo vais a comprar, supongo, os va a llevar una sorpresa. Lo he hablado con Pedro por WhatsApp. Yo, sinceramente, para que no te moleste, no esperaba que el libro estuviera tan bien, porque Paco canta. Canta bien, baila bien, todo toca bien, como las flores, no se lo pierdas. Pero la verdad es que me emocionó. Empecé a leerlo y digo, qué cabrón, mira. Y lo leía con un espíritu crítico, en plan de, si este no sabe escribir, qué coño. Y cada vez me emocionaba más y me emocionaba más. Él ha explicado perfectamente el libro, Pedro. Ahora podríamos levantarlo y no. Tenía que preparar, Pedro, y aquí una super explicación del libro. Yo voy a decir que personalmente lo que más me gusta es el cuando hablas de tu infancia, obviamente porque empatizo muchas cosas. Ostras, porque me da la casualidad de conocer a tus padres hace muy poco en Madrid. Entonces, está hablando de los padres, cuando conoces a sus padres y tal, que son entrañables, por mucho que diga él. Y me apetece leer una cosita de tu infancia, porque lo que más me llama la atención es, no sé si te has dado cuenta, pero hay una analogía entre las perdices y tú, siempre, sí. ¿No? Dedicado a nuestros amigos de Capital Animal. Sí. Se llama Cuchichi, ¿vale? Cantar desde la derrota es lo que hacen las perdices de mi padre enjauladas, cantando con las alas cortadas. ¿Por qué? ¿A qué te trae eso a la cabeza? Bueno, es una relación de... Qué bonito. Hay un texto, este texto y otro que se llama Cante, ¿no? Y es un poco la relación de cómo el cante, al fin y al cabo... Sí. El cante yo lo veo como una jaula, es una estructura muy, muy concreta hoy en día, es una estructura académica, y todo lo que se relacione para mí con el cante y los conceptos que se utilizan como libertad, etcétera, etcétera, relacionados a él, para mí son totalmente ilusorios. Y bueno, para mí, mi forma de moverme al fin y al cabo era el sonido, esta forma de vomitar sonoramente desde la boca, pues es un paralelismo de estas perdices que a pesar de estar enjauladas, a pesar de estar en un piso de una ciudad industrial, a pesar de vivir maltratadas, a pesar de estar en una jaula y tener las alas cortadas encima, a pesar de todo eso tenían un canto maravilloso y que te podían invocar imágenes totalmente fuera de lo que tal vez su sensación, su sentimiento era, ¿no? Entonces el libro Silencio está totalmente marcada por eso, porque también está marcada por esta cuestión de que tenemos diferentes cosas o seres que te rodean durante tu infancia y después de los años comienzan a salir sus influencias, ¿no? Aquí hablo de las perdices, hablo de la perra, hablo tal vez del cuadro que había, hablo de cuando yo me meaba en la cama, del sonido del lule que me ponían cuando yo me meaba en la cama, ¿no? Aquí siempre hablamos de los músicos que, cuando yo recuerdo estas cuestiones de la música experimental, ¿no? El contexto, el espacio, tal, ¿no? Y nos metemos en una intelectualidad de muchas veces que después nos vamos muchas veces a la raíz, ¿no? A la raíz en el sentido de dónde nacemos, dónde hemos estado realmente, dónde hemos habitado y transitado. Y claro, a mí el sonido que más me ha acompañado en mi vida ha sido el sonido de las fábricas y el sonido del hule todas las noches para cuando me meara que no recalaran el colchón. Ese ha sido realmente el sonido que me ha acompañado mucho más que el flamenco. Si yo tuviese que hacer realmente un disco con la música tradicional que yo escucho en mi casa solamente sea un disco solamente de sonido de hule, ¿no? Y el olor sería de meado, ¿no? Que algún día lo haré porque ahora me lo permiten, pero esa es la cuestión. Entonces es un poco hablar sobre eso, ¿no? Y también esa cuestión de cómo entendemos una estética artística, ¿no? Ay, perdón. Te cuida con eso. Bueno, en realidad explicar el libro no es necesario porque ya lo ha hecho Paco. Yo agradezco también que estéis aquí y tal. Hay asientos por aquí delante por si alguien está de pie quiere sentarse. Y yo tengo que reconocer, no lo mismo que Manuel, de que no me esperaba menos por parte de Paco, bueno, sí, poco. Pero sobre todo yo creo que quienes hemos trabajado con él, este libro sirve para entenderlo un poco mejor, pero sobre todo, como le decía yo el otro día a Paco, sirve para quererlo un poco más, ¿no? Creo que pocas veces de manera tan honesta, o en los últimos tiempos yo he leído pocas cosas que tan honestamente pone encima de la mesa las contradicciones, siempre desde un planteamiento, vamos a llamarlo feminista, o un planteamiento desde muchos aspectos que entiende la vulnerabilidad como una potencia, dice, menciona, plantea esta cuestión de poner en el centro que somos vulnerables o que somos, o que eso nos hace más fuerte porque compartir la vulnerabilidad nos permite darnos cuenta de que realmente somos interdependientes. Creo que Paco lo hace desde un lugar que no es el habitual, hay que reconocerlo desde el principio porque tampoco es una falsa cuestión la que él plantea de que no es una persona que trabaja en colectivo, sino que trabaja desde la colaboración, lo cual me parece mucho más interesante desde el principio porque no intenta como construirse desde un común concreto, sino desde muchos comunes posibles, ¿no? Y creo que la figura de Paco en estos últimos años está en cómo ha sido capaz de conectarse con lugares que no estaban conectados y a veces ha conseguido conectarlos y a veces siguen desconectados, ¿no? Yo creo que Paco haya trabajado con la música experimental, que haya trabajado con la danza, que haya trabajado con el flamenco, que haya trabajado con la cultura audiovisual, etcétera, etcétera, le ha hecho estar en muchos sitios, ser referente para mucha gente, y luego pues estar ahí en ese triángulo, ¿no? O sea, que en ese triángulo de muchos ángulos, no solo tres. Yo quería también destacar esa parte de la infancia. Tengo que reconocer que la parte de cultura popular es la más aburrida del libro, sí. Pero como dices que era la intención, pues lo digo. Sobre todo porque creo que, bueno, es un debate que no sé si ni siquiera es necesario que se le diera tanto lugar, no digo por espacio en el libro, sino porque no creo que se llegue a ningún sitio por algunas de las personas que hablan en el libro. Pero bueno, esto está mal decirlo, ¿no? Una presentación. No. ¿Qué va? Se me olvida a veces que tiene que ser la obligatoria. El otro día, Santi Barber y Raúl Cantizano de Bulo compartíamos una mesa de la Bienal de Flamenco y nos hicieron una presentación que casi que nos levantamos y nos vamos, porque era como que éramos. Era una presentación de este rollo laudatorio. Y su voz interior se aparece y tal. Y me estaba acordando de eso, porque soy incapaz de hacerlo con Paco. Y yo quería, bueno, este rollo es como una especie de prótesis, ¿no? Quería como explicarlo también porque Celia me decía antes que en realidad yo me he traído el ordenador y los vídeos para hablar menos, pero ya, sabes que es posible hablar mucho más si tienes la prótesis del ordenador porque tienes como ideas anotadas, ¿no? En realidad lo que hemos hecho, y esto es así de sincero, es intentar buscar algunas imágenes que se acompañen de algunos de estos aforismos o partes del libro que queríamos como compartir y leer con vosotros y vosotras. Entonces quería leeros uno de esos desde la infancia. Iba a poner un vídeo. Se va cortando el pues. Se va cortando el micro. Sí. Francis. La única vez que se le olvidó a mi madre recogerme del colegio fue en una fiesta de carnaval. Iba disfrazado de mariquita. Un vídeo de cómo hacen disfraz de mariquita. Y era parecido. Era así, ¿verdad? Sí. Luego, sigo. Hay como, para mí el libro sitúa de una manera muy interesante toda la genealogía en torno al niño de Elche. De hecho, leyéndolo un poco, incluso le cabe casi que un esquema, ¿no? Un árbol esquemático, no un árbol de los palos del flamenco, sino un árbol esquemático de cómo sus conexiones, estas que mencionaba, esas triangulaciones que él hace, la habían llevado a un lugar a otro, ¿no? Y creo que es crucial y fundamental la cuestión de la Combaco, ¿no? Me parece que es importante reconocerlo, porque en realidad la Combaco es algo que, aunque dices en el libro, que sigue moviéndose y se hizo hace poco en Francia, es algo que no se ha visto tanto, aunque estuvo en una Bienal de Flamenco y estuvo también presentándose en diferentes sitios. Y quien nos enfrentamos a ver por primera vez ese La Combaco, conocimos ahí, pues por un lado, todo el trabajo, o sea, todo lo que supone ese diálogo entre Raúl Cantizano y Santi Barber de bulos y tanguerías con Paco, ¿no? Y claro, para mí es como súper interesante volver a recrear cierto tipo de espacios, ¿no? Entonces, como sabía que íbamos hasta aquí, quería enseñaros un pequeño vídeo. Esto es un vídeo de la trabajo de bulos, de preparación de bulos, ¿no? Que básicamente está aquí, con una máquina que le hace vibrar y todas esas experimentaciones en torno al cante, que es algo que se habla en el libro, me parecía que era interesante para ilustrarlo. Y bueno, quería darte también como paso a que explicaras también o que contaras un poco esa experiencia, lo que supone no solo la gratitud de estar en este espacio que nos ha acogido a todos y todas alguna vez haciendo este tipo de cosas. De hecho, esa cocina de ahí es como responsable también de que tú y yo hayamos trabajado más en profundidad en otro tipo de cosas. Entonces, un poco qué importancia o qué relación le dabas o le sigues dando a ese proyecto, a ese trabajo de La Combaco. Sí, bueno, a relación del espacio, pues sí, lógicamente, como he dicho antes, es un espacio que conocimos incluso antes de que fuese nuestro espacio, diríamos, ¿no? Y sí, en el libro se habla, sobre todo en la parte con Pedro G. Romero, ¿no? Es un tema que a Pedro G. le interesaba mucho el que se tratara allí en la universidad, que era cómo las diferentes personas que habían trabajado conmigo, siempre desde una visión más del físico o el físico como discurso, ¿no? Pues cómo eso se podía haber articulado. Lógicamente, el primer, aparte de la fisicidad que pueda tener un cantador de flamenco desde su concepción clásica, ¿no? No hay que obviar que ya un cantador de flamenco o una cantadora de flamenco ya de por sí tiene una fisicidad y una relación, aunque no estemos de acuerdo en cómo articula esa relación, pero al fin y al cabo hay una especie de relación, pues como con el trabajo que por intuición yo les tiro un día a Bulos y Tanguerías, y Bulos y Tanguerías perfectamente reconocen en esa intuición un montón de conceptos y de cuestiones que se podían trabajar con mi cuerpo, pues empezamos a trabajar en este espacio, y en alguno más, pero sobre todo en este espacio. Y claro, ahí supone la primera, digamos, ruptura no solamente estética, sino también la primera ruptura pues, de muchísimas cuestiones, porque también trabajábamos con un ser que era Francis Bacon, ¿no? Con todo lo que supone Francis Bacon la obra. Y claro, cuando yo hablé, me acuerdo perfectamente cuando lo hablé de Santi, ¿sabes? Prácticamente de Santi. Joder, pues yo estudio Bellas Artes y Raúl también, es un tío que me conocemos bastante bien, no sé qué. Y empezaron a decirme ya la primera semana cosas que podíamos ofrecer. Pues claro, fue muy interesante. Para mí fue la primera ruptura. Yo siempre es solo lo uno, porque esta cosa de la memoria que contaba antes, pues claro, yo tengo, al fin y al cabo, la memoria es visual, la que puedo recordar de este proceso, y después la que recuerda, lógicamente, mis huesos y mis músculos, de todo ese proceso de horas de trabajo, de acompañamiento de Santi y de Raúl, sobre todo de Santi en las primeras semanas, ¿no? Y por suerte el músculo y el hueso tienen una memoria espectacular que hoy en día me sigue acompañando y que no se puede entender mi forma de relacionarme sin entender y sin hablar de ese proceso. Después llegan los trabajos de Guillermo Baker, de Danza, y de Juan Carlos Lérida, y de conceptos o de ideas o de cuestiones que habían nacido de ese proceso, se establecen y van cogiendo otra forma, ¿no? Y también por mi transitar, por mi proceso de gente, los voy conectando con diferentes cuestiones que me ayudan pues, a profundizar. Por eso esa cuestión que dice Pedro, de que ese proceso está vivo y continuará vivo, ¿no? Porque al fin y al cabo trabajamos con conceptos muy abiertos que por suerte cualquiera que pase por ellos sabe que la acompañan como procesos que realmente darán. Yo que te he leído muchas entrevistas, bueno, casi todas las que te han hecho últimamente, al leer el texto de Pedro Jesús, la encuentro del que estáis hablando, y creo que coincide contigo hablándolo, debería ser tu una obligada de todos los periodistas que te quieran hacer la entrevista, ¿no? Porque aclara todos esos desplazamientos que tú hablas, que a mí me encanta el concepto de desplazamiento, y creo que por primera vez está. Claro, clarinete, ¿sabes? Que Pedro, no sé si te ayuda o... Estefan, no sé si te ayuda o tú verbalizas perfectamente ese camino. Yo cuando te conocí, a los pocos meses empiezas con Antonio Orihuela, que también aparece en el texto de Pedro. Antonio Orihuela, para mí, cuando me hablas de lo escrito, de que has escrito un libro y tal, yo siempre pienso en Antonio, ¿no? En esa relación tuya con Antonio. Me gustaría que explicaras un poco esto de atreverte a escribir y esa amistad con Antonio, ¿cómo marca? Pues Antonio Orihuela, que la mayoría creo que lo conocéis, pero es un gran poeta, amigo, pater, hermano e hijo, discípulo, etcétera, maestro, todo esto. Pues... para mí hay una frase magnífica de Antonio que para mí lo resume el por qué me atrevo a escribir. Y es, Paco, los grandes poetas están en las empresas de publicidad y en las empresas que hacen los anuncios en televisión. Ahí es donde están los grandes poetas. La gente que escribimos libros, la gente que hablamos de poesía, de literatura española, concepto que es antagónico también, como cultura popular y otros, pues esa gente no hacemos poesía real. Y no hacemos poesía popular, y no hacemos nada relacionado con lo que pueda ser el pueblo. Los que realmente lo hacen son la gente que trabaja en las empresas de publicidad y marketing. Claro, cuando me dice todo esto, desmonta toda esta intelectualidad facia de llenar e insuflar discursos y discursos, ¿no? Etcétera, etcétera. Claro, lo hacía con una ironía magnífica y de una persona que conoce totalmente las actitudes y las formas a la hora de escribir, ¿no? O de plasmar unas palabras. Y bueno, también otras conversaciones eran esta cosa de la publicidad, el marketing, la relación directa, las redes sociales, etcétera, están al alcance de todo, esta cosa, esa forma de comunicar. Y ese conocimiento muchas veces está mucho más cercano que los conocimientos de la literatura establecida, ¿no? Y Antonio me estaba hablando de eso, del poder, de esta arma, de ese apropiar que Pedro habla, ¿no? De ese apropiarse de los conceptos, de cómo utilizar las palabras, ¿no? De cómo utilizar la herramienta del lenguaje para tu forma de comunicar y de relacionarte. Y ahí es donde comenzó todo. Con esa frase de Antonio Orihuela comenzó, hostia, pues claro que podemos. Como cuando yo voy a dar un curso y les digo a la gente que para cantar flamenco no hace falta saber las estructuras del flamenco. Para cantar flamenco estamos hablando de actitud, estamos hablando de otras cosas que no tienen nada que ver ni con las estructuras, ni con el sonido, ni con el sonido. Estamos hablando de otras cosas. Y cuando hablo de lo poético, cuando hablo de comunicarle de la palabra, estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de poesía, no estamos hablando de estructura ni de arquitecturas, ¿no? Está hablando de comunicación, y eso es lo que me quería decir Antonio, ¿no? Y lo entendí perfectamente, y eso fue otro desplazamiento, otro empujón para entender de que todo está mucho más cercano de lo que pensamos. Hay otra cosa en el libro que es tu relación con Nietzsche, ¿no? Y yo había encontrado un vídeo del rato, que me parece... Me da miedo. Siéntelo. Las piezas en el proceso de aparador se unen entre sí para formar lo que conocemos como corte. El oficio de aparadora es muy popular en las zonas productoras de calzado como Elche y se refiere a las mujeres que tradicionalmente se han dedicado a este oficio. Para realizar un buen aparador se necesitan unas manos precisas y muchos años de experiencia. ¿Cómo lo hacen? Hay que cuidarlo primero. La calidad lo primero es el lema de Picolinos. Sí. que empresa que le patrocinó el primer disco a Paco. Sí. Un vídeo de su web de Picolinos. Qué maestro. Y en realidad esto es una cosa que cada uno funciona de una manera muy extraña, ¿no? Pero era la palabra paradora, ¿no? Que aparece en uno sí. de los de esto y sabía bien a qué se estaba refiriendo, ¿no? Así que os lo leo. Será por la música. Es que la música tiene... Es de Picolino, de su empresa que te propone. Voy a haber puesto un tema del disco que había grabado él. Pero si es música electrónica, que es lo que te pega ahora. Es de los modernos, ¿no? La electrónica ahora. Aflojito, ahí. Algo así siempre, o sea, eso ya lo voy a leer en silencio. Como... Dice, caminar y licitando. Fábrica de calzado, economía sumergida, dinero B, PP PSOE, apartamento en la playa, casa en el campo, Audi A3, Virgen de la Asunción, Puticlub, discoteca, jornal, almorzar, aparadora. Aromas y licitando. Fútbol, coca. Luego hay otra parte, hay otro... Bueno, no sé yo si estos son... ¿Qué son? Aforismos, quizás, ¿no? Frases, estados de Facebook refinados. En realidad, si los publicas, ya puedes como programar todo esto en Facebook. Que lo suelte solo. Se lo suelte solo uno al día y ya lo peta durante... Elche, pueblo mío, descálzate y anda. Ese es buenísimo. Ese me encanta. Bueno, yo creo que, o sea, toda esa relación con Elche, con el territorio, con todo eso que habla, me parece como súper interesante, ¿no? Y hay una parte que no la voy a leer, pero que sí me gustaría que hablara, porque a mí me parece como una especie de mito, un animal mitológico, que no existe, pero tengo un vídeo preparado para demostrar que sí existe. Que es la peña Niño de Elche. Sí. Sobre todo porque queremos ser de esa peña, aunque esté en Murcia, o yo qué sé, robarle el nombre, ¿no? Porque esto de las peñas no se puede tener... Sí, ¿sí? Como la del Betis, la del... Peña Niño de Elche 2. O sea, de Sevilla. Bueno, ayer lo comentábamos en la presentación en Córdoba, hay un concepto que creo que pulula un poco por sobre todo por la primera parte, pero por todo, por el espacio de flamenco, por el espacio de política, por el espacio de Niño de Elche, por el espacio, lógicamente, de infancia, de Francis, lo titulo, que es este concepto que nos muestra Méndez Rubio, el valenciano, que él nos habla del fascismo sociológico, ¿no? Del FBI lo llama él, de fascismo de baja intensidad. Y esa violencia, ese fascismo de baja intensidad que está... En nuestras prácticas, en lo cotidiano, ¿no? Esa violencia que nos rodea, que, como decía Cohen, ya en los años 70 leí una entrevista que decía Cohen, desde la visión de Cohen y de la persona de Cohen, ¿no? De que todos llevamos un pequeño Hitler dentro, ¿no? Y ese concepto para mí nos acompaña. Y es un concepto que me acompaña día tras día cada vez más a la hora de mirar, ¿no? Cualquier cuestión. Elche, como ciudad industrial en decadencia, es una ciudad industrial, que también lo digo en algún texto, que cree en el sueño americano de ser clase media. Hay muchas ciudades industriales que lo han intentado y lo han sido, ¿no? Y bien sabemos que el fascismo, pero de donde nace, sobre todo, o donde es apoyado, es por las clases medias, ¿no? Hoy en día, partidos políticos defienden la clase media, incluso quieren que se mantenga la clase media. Yo me echo a temblar cuando realmente hablan de clase media, porque no sé si son conscientes de lo que supone una clase media. Y la gente que hemos vivido en ciudades industriales, industrializadas, hemos sufrido el fascismo de la clase media directamente. Y ese fascismo, lógicamente, lo hemos sufrido en nuestras casas, lo hemos sufrido en nuestros colegios, lo hemos sufrido en nuestros parques, y lo hemos sufrido de las instituciones, y bueno, lo seguimos sufriendo, lógicamente, pero sobre todo en estas ciudades es muy particular. Y Elche es un gran ejemplo de eso. El dueño de Picolino, que es un hombre que vino, su mujer es del pueblo de mis padres, por eso me pagó el disco. Y es un hombre que vino, igual que mi padre, a Elche, y es uno de los grandes millonarios. Y es el gran ejemplo que se pone desde las instituciones. Y él, un publicista, que es Publiantono en Elche, ¿no? Entonces, claro, el libro está marcado de todo eso, de esa lucha feroz ante ese sueño, ¿no? Y de lo que es capaz de hacer un barrio, ¿no? Llamado el barrio de la Vía para Arriba por los conservadores de Elche, que es capaz de hacer ese pueblo, que supuestamente tenemos que ser benévolos con ese pueblo, pero ese pueblo o ese barrio, en el momento que te puede amargar la existencia, te puede martirizar, lo va a hacer, ¿no? Porque lo importante no es la libertad, lo importante no es tu libertad, ni incluso tu igualdad, tal vez lo importante son otras cosas, ¿no? Ahí sí nace ese individualismo fascista de la Audia 3, que Elche fue la ciudad con más Audia 3 por metro cuadrado, ¿no? Y bueno, y muchísimas otras cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso sí va a estar muy marcado en el libro, y lógicamente eso contacta y conecta con el fascismo sociológico que vimos en el flamenco, sobre todo el flamenco andaluz. El flamenco nada más. Sí, el fascismo sociológico que sufrimos, lógicamente, desde la política, ¿no? Y lógicamente el fascismo sociológico que existe en el concepto de mercado, por eso también lo introduzco en el concepto de marca artística que puede ser Niño de Elche, ¿no? Y bueno, ese es un pequeño ejemplo que si vas tirando del hilo al final da pues todo este caldo de cultivo, ¿no? Retomando otra vez lo de la conversación con Pedro, yo solo tengo dos ideas más, ya se me ha quedado. Tú y yo hemos discutido mucho sobre Ateneo Gris, sobre Paul B, sobre todo. Vale. Mira, me apellido. Ah. Os leo un trozo. Dice, el otro día, por ejemplo, leí un artículo de Beatriz Preciado, de Paul, sobre cómo le está cambiando la voz en su proceso hormonal. Y tuve un montón de envidia, porque contaba cómo le iba cambiando la voz cada semana. Es otra forma de preparar mediante sustancias químicas. No me voy a hormonar porque las tetas ya las tengo de serie. Ya las tengo de serie, pero es una idea que me persigue. ¿Tú sabías lo...? No sé si cuando empezamos a trabajar esto sabíamos lo de las tetas o si no sabíamos lo de las tetas o tal. Ideas sobre eso, sobre cómo te ha marcado Paul y todo el proyecto. Sí, eso fue un artículo que le leía Paul B. Preciado en El Estado Mental, que hablaba de la primera vez, o de la vez que realmente él nota que su voz cambia y llama a su madre, ¿no? En esa conversación comienza un poco a mostrar, ¿no? Estas cosas de la reacción, ¿no? Lo que supone. Claro, para mí resume tantas cosas, eso, ¿no? Lo que a mí de repente me enseña qué contenido político real puede tener una voz, ¿no? En ese artículo, y mira que había hecho ya otro espectáculo, ¿no? Pero creo que nos faltó, ¿no? en según qué cuestiones, ese discurso tan potente que tiene Paul, ¿no? Y bueno, claro, sí, lógicamente, para una persona que le gusta experimentar con la voz, que alguien llegue a experimentar con la voz realmente, pues es alucinante, ¿no? Porque al fin y al cabo, Yo siento mucha envidia porque es como dar el gran paso. Claro. Realmente es el paso de la creencia, de la fe, ¿no? Que yo lo veo así también. Cada una vez lo hemos dado, pero realmente no se da. Entonces, claro, cuando hablamos de experimental o voz experimental, en música americana, experimental, cuando uno analiza esto, dices, claro, te ríes. Se convierte en banal. Se convierte todo en banal. De repente, esto está en otro estado, en otro plano. Y eso es lo que yo le comentaba a Pedro. Claro, claro que siento envidia. Ahora que lo hago, que no, solamente no porque soy bastante cobarde, porque soy una persona que ha estado criada en el miedo, como toda mi generación, como he dicho antes. Pero sí, el discurso de Paul está en ese sentido también, porque cuando hablamos del sentido del cuerpo como sujeto político, Paul Preciado propone, que también se lo escuchaba Antonio Escotado, esta cosa de la primera revolución es la revolución química, la revolución farmacéutica, y si no empezamos por ahí es imposible que haya otra revolución, ¿no? Porque la revolución del cuerpo es la revolución química, como bien dices, Paul Preciado, ya todos nuestros semen, nuestra orina, todo eso son sustancias químicas. Es decir, si no entendemos que somos bolsas químicas, que es un concepto que lo escuché hace poco a Escotado, no hemos entendido nada. Entonces me parecía que hacer la revolución desde la voz, ¿no? Porque la voz sea realmente lo que te muestra qué cantidad de revolución podemos estar haciendo realmente, aunque no sea una política de contenido, sino una política simbólica, ahí es donde realmente me quito el sombrero, porque para mí aunaba ese texto de Paul en el estado mental a una lo que después no dio, por ejemplo, para el espectáculo En el nombre de que hicimos en Sona, ¿no? Lo hicimos aquí en Sevilla, ¿no? Estaba muy influenciado, fue el texto realmente que nos dio las claves, incluso para hablar de la Bahía de Melilla, de la inmigración, etc. Sí, yo, de hecho, recuperando un poco esa cosa, y en esto de las conexiones improbables, ya que te preguntaba por la peña Niño Leche y no me hablaba. Es verdad, has puesto el vídeo. Puedo hablar, sí. Ponlo. Yo lo quiero ver. Pero no sé qué contarte de ella. Pero bueno, quería hacerte como un regalo porque sé que esta imagen te encanta, ¿no? Y era como... Sí. Es una imagen de la Bahía de Melilla que surge de ese espectáculo que robamos para ese espectáculo a la Sexta, como dice él. Buena. Pero es interesante porque te lo vi esta tarde haciéndolo y lo haces bastante. Hay vídeos por ahí tuyos en los que al final terminas cantando bastante con esta cosa de los brazos abiertos. No sé si esta imagen te gusta tanto por eso. En realidad es como una cruz también, es como sí, todo una imagen bastante brutal. Aunque en realidad, o sea, para mí es como una imagen muy impactante, pero la tenemos como en el final del espectáculo, en el que realmente esta persona está bastante feliz, está encaramado en una cámara de vigilancia de la Bahía de Melilla, pero está bastante, transmite bastante, bastante felicidad, ¿no? Y lo haces también en este vídeo desde hace bastante tiempo. No, ya ese gesto, analizándote un poco, que me parece que es un gesto que luego aparece también muchas veces en ti, el segundo, ¿no? El del brazo en cruz, sino el otro ha aparecido en muchos momentos que hemos trabajado juntos. Y bueno, esto es un vídeo de la inauguración de la Peña de Niños de Elche, que hemos conseguido gracias a la digitalización que estáis haciendo para Niño de Elche, de la película, que es un proyecto que está haciendo el colectivo Compartir con Agustet, y que lo tenemos gracias a él. Lo tengo completo el vídeo y con audio, pero me gustaría que hablaras un poco no tanto de la peña en sí, que es como eso, como decía, una especie de animal mitológico, sino de lo que hablas y de lo que supone esa formación flamenca, y sobre todo me gustaría escucharte, yo creo que es interesante que lo escuchéis, esa reflexión que nos encontramos cuando compartimos espacios de conversación con otra gente, ¿no? Con periodistas normalmente que te hacen preguntas o que nos hacen preguntas, esa relación con el flamenco, ¿no? Y que no son capaces de entender que no estás en contra del flamenco, ¿no? O sea, que me parece que es como clave y fundamental también un poco hablar sobre eso. Bueno, lo que es la simbología de la cruz, pues yo no soy la mejor persona para hablar de ello, pero que sí voy a hablarnos mucho más de ello. Tú hablas mucho con Dios. Pero bueno, sí, la cruz es verdad que es una imagen que me ha interesado antes de conocer la crucifixión de Francis Bacon. Y después, cuando todo el mundo espiritual, etcétera, pues antes lo hablaba con mi amigo Bernardo, que fue una de las personas que me dio un empujón también sobre esos conceptos, y que gracias a él pues sigo conociendo genialidades de seres mágicos, o Manuel, o Isaías, ¿no?, con su trabajo visual. Y bueno, fueron gentes que son gentes que me han ayudado muchísimo y me siguen ayudando. Después, en relación con el flamenco, pues bueno, obviamente utilizo un concepto que es esta cosa del ex flamenco, ¿no? Que para mí ser ex no es negar que he sido flamenco, sino que he transitado por el flamenco. Pero no solamente que he transitado por el flamenco desde una perspectiva académica, o sea, que he transitado desde sus músicas, etcétera, sino que he transitado también por su institución, ¿no? Por lo que supone a nivel político todo, digamos, el engranaje de lo que supone lo flamenco, ¿no? Entonces, claro, cuando tú transitas en un espacio más tan profundamente como yo he transitado por todo ese mundo de lo flamenco, pues claro, eso te cala de una forma u otra y es imposible escapar de ello, por suerte o por desgracia. Por eso titulo una parte del libro Paco, no te olvides del flamenco, irónicamente, porque claro, cuando tú transitas un espacio tan profundamente es imposible, claro, apartarte, quitártelo de repente. Eso aparece en tus prácticas de una forma u otra, aparece como aparece la imagen de tu madre, aparece tus prácticas religiosas, aparece tus prácticas sexuales o lo que sea, ¿no? Si realmente eres honesto y conectas, como diría que es, tus prácticas artísticas con tus prácticas vitales, al final eso aparece de una forma u otra, ¿no? Entonces, bueno, esta cosa del ex me ayuda a mostrar de que he transitado por el flamenco y de que hay gran parte del flamenco en lo que hago. Lógico, pero me aparto de lo que puede ser ya el flamenco, no solamente como estética artística, sino también como campo, como espacio político. Porque realmente lo que más me horrorizó del flamenco es su espacio político, más que su música. Su música y su práctica artística son geniales y me sigo apoyando porque nos pertenecen. Pero el espacio político que supone el flamenco hoy en día es un espacio de urgencia, diríamos, a tratar. Mi último. ¿Lo de la peña flamenca lo he contestado o no? Sí. Claro. La peña flamenca es pues, una gente que me vio en Murcia, tenía 18 años. Hay un poema sobre la peña flamenca, sí, que yo le llamo Sueños Rotos, ¿no? Que soy simplemente eso, el título Sueños Rotos, y digo, soy el cantador más joven de España que tuvo una peña flamenca a su nombre, ¿no? Claro, me dan ese galardón y de repente ese galardón pues lo tiro a la mierda. Sobre todo porque, aparte eran gente pues, de la Falange y todo eso, quien me hizo la peña flamenca. Entonces, era muy curioso, es delirante, pero si el flamenco tiene eso de interesante también, ¿no? De que de repente gente de ultraderecha se fija a mí, yo en aquella época, como ya veis, pues vestía como Menese y esta gente, así comunistoide, aunque realmente no era comunista por suerte, pero era eso, ¿no? Y ellos se tragaban pues estas letras que hacía de homenaje a mi bisabuelo, que fue socialista y lo metieron, pero era religioso, ¿no? Etcétera, etcétera, y bueno, ellos estaban encantados de ver al niño que cantaba esas cosas, pero como el flamenco realmente no se escucha, pues bueno, el contenido no lo escuchaba, ¿no? No lo escuchaba porque pegaba muchas voces y que hacía los tercios muy largos y creaba oles, ¿no? Esa es la cuestión. Y no sí, sé. De hecho, ya que Marc se ha currado buscarnos un vídeo y tal, eso que yo dije, no lo voy a poner entero, pero hay un momento. La madre que te parió. Esto no lo he visto. No sé, es que eso es uno de los también de mis problemas, que toda mi infancia no sé colocarlo en un espacio temporal concreto, ¿no? Cuando estamos haciendo ahora, Marc Sempere, que es la persona que se ha metido en este follón, pues me hizo una semana una serie de entrevistas psicoanalíticas en la cual yo le iba contando pues todo mi pasado, y se dio cuenta de que todo estaba totalmente desordenado, que no tenía nada que ver a nivel temporal lo que yo le contaba con lo que luego en la realidad, y tuvo que ir a internet a realmente a ver si qué pasaba. Entonces estaba todo desplazado como 3 o 4 años, ¿no? Y bueno, realmente no sé cuándo fue. No sé cuándo fue. Yo recuerdo alguna imagen, ¿no? Las cenas. Recuerdo que mi abuela estaba a punto de morir en esa época, mi madre llorando por allí, pero poco más, ¿eh? Lo que era el recital y todo eso, hasta que Marc no ha recuperado las cintas, no me he dado cuenta de lo que suponía. Si tengo la figurilla de una silla y una guitarra que se despega cada 2x3, que es malísima la figura que me regalaron. Pero bueno, es curioso toda esta cosa de la peña flamenca, sí. Iba a contar antes algo, pero no me acuerdo. Sobre la peña flamenca. Cantarme. Ah, pensando en lo de Ex, este de mi pueblo, Manuel Maciel, le hará mucha ilusión eso de Ex, porque todos los Ex echan unos últimos polvos después, ¿no? puede cantar todavía en mi pueblo, en la peña flamenca. Sí, sí. Ahora sería seguro genial para mí cantar ahí. Para acabar, no sé, Pedro. Sí, sí, yo. También, ¿no? Hay la última parte del libro, bueno, no es la última, pero que se llama Odia a Niño de Elche y juega un poco con Oda a Niño de Elche, ¿no? Su irreverencia le lleva a mezclarse con los volubles en un espectáculo titulado Rebeldían, que es una mierda. Por cierto, al igual que su soez disco Voces del Extremo, muy aburrido, para mi opinión, que sube la bolsa de Nueva York, y aquí todavía es verdad. No es muy interesante. Mis amigas no comprarían el disco. ¿De dónde sacas esto? Es una perlita, todo este capítulo es una perlita. Bueno, son pues conversaciones privadas, o aún la mayoría están cogidas de internet, de la red, ¿no? Que es genial, porque es un caldo de creación brutal, ¿no? Y sobre todo, porque a mí no me gusta que me insulten, y cada vez los insultos van a mayor, pero hay algo que me hace mucha gracia, ¿no? Esta cosa, somos personas que vivimos con poco tiempo, ¿no? Y esta cosa de cada vez tenemos alguien que tome su tiempo para insultarte, pues es algo que yo admiro, la verdad. Porque yo, la verdad, que yo cuando, ahora menos porque yo no tengo mucho tiempo, pero antes, hace como 1 año y pico, 2, que yo era muy cabrón por Facebook o por Twitter, pero más por Facebook, claro, yo siempre donde lo más lo utilizo es por cuando voy de viaje y no estoy leyendo, o cuando estoy en el váter, ¿no? Porque, y entonces, imagino que esta gente me insulta cuando caga. Pues, ojalá, ¿no? Que sería algo realmente gráfico. Sí, sí, claro. Sí. Entonces ahí pues sí, hablo de los insultos, sobre todo, más que de los insultos, eso que pueden proponer un morbo, es más de los prejuicios. Por ejemplo, hay un momento, está, que me dicen que me voy a Cataluña porque ya la Junta de Andalucía no me da subvenciones. Entonces me voy al extranjero, y después dicen a Cataluña, a que los de CIU le den subvenciones. ¿No? Era como absurdo. Pero, claro, sí, o de dónde eres, ¿no? Niño de Elche, ¿de dónde eres? Sí, entonces, bueno, ellos, es esta cosa, ¿no? Del prejuicio que tiran. Pero bueno, se crean imágenes que a mí me encantan. Sí, me encantaría estar con Susana Díaz firmando una subvención. Creo que es un acto político genial. Aunque es funcionario, pero genial. Creo que el acto político tiene que ser cercano a lo que pensemos. Y con CIU, pues hace 2 días sacaron una cosa en un medio comparándome a mí físicamente con Rufián. ¿No? Pero yo ya me imaginaba con Rufián firmando una subvención o un programa de Venero Miguel o algo así. Bueno, yo en realidad para terminar, no sé si alguien quiere decir algo, quiere plantear alguna pregunta o alguna cosa, sí, ¿no? No sé si sí, ya, por darle voz al público inteligente como yo. Sí. Pero sí que quería recomendar un poco una lectura, o sea, yo lo he tenido que leer muy rápido. Tú lo tienes subrayado, ¿no? O sea, el empollón más. Pero creo que merece, o sea, la sensación que me daba cuando iba leyendo, que se lee muy fácil y se lee muy rápido, y prácticamente me lo leí en una noche porque tenía que prepararlo y tal. Pero yo os recomiendo que lo leáis con tranquilidad, porque le decía a Paco, y eso él no lo sabe, porque probablemente no esté dentro de su imaginario. Hace mucho tiempo nosotros editamos un libro que se llama Código Fuente, la remezcla, que creo que sin ser nada igual, porque no funciona de la misma manera, porque es un libro colectivo, pero en realidad creo que este libro va a seguir siendo una especie de manual de instrucciones que llegará el momento en que puedas abrir y leer por cualquier parte y seguirá siendo útil, ¿no? Y eso me parece en un libro algo como fundamental. A lo mejor solo te pasa a ti, pero quizás también sea interesante que tengas un PDF para alguien que te vaya a hacer preguntas o que quieras trabajar contigo y tal, porque creo que puede ser muy manual de instrucciones para poder hacer algo en conjunto y en común, ¿no? Y yo creo que quien hemos trabajado contigo, en ese sentido, vamos a disfrutar un poco más el libro, sobre todo porque creo que vamos a entender cierto tipo de cosas, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Pero si hay alguna pregunta, no tenemos una cosa al final, un regalo que te hemos traído. Me puedo imaginar, pero primero las preguntas, ¿no? Hay preguntas mientras que él se va a... Un tocino de cielo. ¿Lo tengo que compartir? No, ¿no? Sí. Además solo tenemos una cuchara. Vamos a mezclar fluidos. Vamos a mezclar fluidos. Claro, la química, la sangre. Ah, y lo abro hombre, yo. Claro, tú haces la... Tienes bueno, que... si alguien quiere, mientras cuando te pone... Pues, no, pero me lo como yo lo comparto, no me acuerdo. Lo compartes, por supuesto. Si alguien quiere... De hecho, quiere... me explica lo de no comparto los postres del libro, o sea, que es mentira. No, lo puedo explicar. Come ya, tocino. Que pregunten, si quieres. ¿Alguna pregunta, cosa, ¿qué se ocurre? Nada. Está muy dulce. Es malo, en malillo. Esto parece cuando tomas droga, ¿sabes? Pasando de una cosa a otra. Yo lo comparto, droga. Bueno, lo del título simplemente es... ¿Verdad que dulce está? Una cosa esta de la negación, por poner un título que tenga una negación. Pedro comentaba el otro día, no sé dónde, pero como hablo demasiadas veces con él, que una de cuando me ponen estas etiquetas, que también hay un texto en el cual hablo de desetiquetarse como concepto político hoy en día, ¿no? Como posición política, como única posición política real, que eso ya lo aprendí también con los textos de Paul Propiciado sobre la teoría queer, pues esto que se llama desetiquetarse, cuando me etiquetan tanto en la prensa como revolucionario, como rebelde, como radical, como punk, como no sé qué, como no sé cuánto, bla, bla, bla, bla. Pues yo muchas veces, que es un concepto que hay un tipo que se llama Alberto Santamaría que me gusta mucho y él habla mucho de esto, pues bueno, esta cosa de desetiquetarse, ¿no? Pues cuando Pedro comentaba de que una realmente de las, si hay que tildar algo de revolución personal, eran las formas de hacer más que lo que era, ¿no? Esa forma de hacerlo, gente alentada por como he comentado al principio, por mucha gente, ¿no? Y esas forma de hacer podía ser lo más político de mi forma de relacionarme, ¿no? Desde las prácticas artísticas. Claro, mis primeras revoluciones antes eran pues, estos conceptos, colectivos, común, procomún, amor con H, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso fue mi asociada pues, con Bulos, con Cemos, con Voluble, con Pony Bravo incluso, también en ese discurso. Pero bueno, uno va procesando, según cosas, va conociendo a otras gentes, se va desplazando, va aprendiendo o desaprendiendo, va apoyando según el discurso de donde ha pasado, otros no los apoya, otros no volverán. Y bueno, sí tenemos mucha diferencia o bastante diferencia sobre esas palabras que para mí son palabras confort, que muchas veces ya son espacios donde todos estos colectivos para mí muchas veces duermen, otros no, unos activan, otros no, pero a mí esa tensión me interesaba mucho. Y yo he pasado ciertamente por algunos, pero siempre me he escudado en esta cosa del colaboracionismo, no más que lo colaborativo. Yo les digo colaboracionistas porque me sonaba más a situacionistas y esta cosa. Pero bueno, este concepto de la colaboración. Y bueno, siempre esta cosa de que siempre hay un espacio del individualismo, siempre hay un espacio de la persona, de la diferencia, que yo soy una persona que está más cercana a entender la libertad, no tanto cercana a la igualdad, ¿no? ¿Dónde queda en ese debate, etcétera? Estos días también lo hemos estado hablando, ¿no? ¿Dónde quedan también esos conceptos cerca de las ideologías políticas, dónde ve la mochila de cada cual? Bueno, entonces todo eso, ¿no? Y bueno, no comparto los postres, también la negación a ese espacio, ¿no? Que puede estar en nexo en común, pero ese espacio que la individualidad o el ser individualizado marca, ¿no? Que también me parece muy importante, ¿no? Y como también está muy presente en el libro esta cosa del colaborar, de compartir, etcétera, pero también hay una idea también de mi relación con el mercado, mi relación de lo que supone un mercado, o mi relación con lo que supone el valor, tanto social como político, como artístico, etcétera. Pues me parecía que el título, que es real, que yo realmente no comparto los postres, pues me parecía que también marcaba una línea de debate ante eso, ¿no? Ante ese también prejuicio que se pueda tener de cómo yo me relaciono, ¿no? Y bueno, eso también pertenece a mis contradicciones, a mi esquizofrenia y a mi delirio como persona que pisa tierra, ¿no? Y me parece que, como comentaba Pedro, ponerlo sobre la mesa es realmente lo que crea el interrogante y lo que crea el debate, ¿no? Y también, lógicamente, huir de estas palabras que para mí son cada vez, se están convirtiendo, por desgracia, en palabras confort, y que, como me decía Marina Garcés, dice, joder, si es que yo soy filósofa y mi trabajo muchas veces se convierte en encontrar el sentido de las palabras, y cada vez tenemos menos recursos, porque las palabras cada vez están más vacías, son palabras huecas, que es otra cosa que defendía Alberto Santamaría en una conferencia que estuve con él. Entonces, bueno, él parece como un título naif de una anécdota, pero que al final para mí guarda muchísimas cosas de mi experiencia. Ok. Listo. Básicamente eso. Si quieres preguntar algo, bien, si no puedes. Hoy he estado escuchando un disco de Antonio Meirena, que por cierto, cada vez me gusta más Antonio Meirena, por eso, porque está con una puta cabra, más puta que cabra, por suerte, y es un símbolo de lo que acabo de decir. Es el símbolo. ¿Sería más entonces Peña Mairenista Niño de Elche o Peña Flamenca? ¿La de Murcia o la de ahora? La esponsorizada por Nike, la de aquí. ¿La esponsorizada por Nike? No, sería Pitingo. Pero hay algo aquí, hay un texto que me he basado en Eugenio Noel, que si queréis lo leo. Está un texto basado en él, que él, bueno, es una retahíla en contra de Pastora Imperio, creo. Es de los flamencos, ¿no? Y empieza a vociferar y a vomitar en contra de Pastora Imperio, pero es tan maravilloso como vomita tan poéticamente que porque el texto es maravilloso, ¿no? Es genial. Entonces yo hay un texto que le he titulado No el flamenco, ¿no? Y bueno, hago un recorrido sobre los flamencos. Entonces ahí puede haber diferentes ideas, si queréis lo leo, así para, ya que han dicho de la peña. Y bueno, dice, por desgracia está todo basado en hechos reales el libro. Y como también he nombrado a Pitingo, cuando Manuel Gerena canta Nada del despertar, me deja de ver 1.000 euros por 2 recitales organizados por las diputaciones de Toledo y Ciudad Real. Cuando José Mercé canta el himno del Real Madrid, Sergio Ramos saca un capote de torero en un campo de fútbol y el gobierno de España le otorga cada año a la tauromaquia 560 millones de euros. Cuando el Cigala canta boleros, España se coloca en primer lugar en la lista de los países que contienen más cocaína en sus billetes, 50 veces más que sus seguidores. Cuando Enrique Morente cantaba el poema Ciudad de Luis García Montero, como poeta al que reivindicar, este reivindicaba a sus amigos otorgándoles la mayoría de premios de poesía que existen en España. Cuando José Menese cantaba Romanza de Juan García y se autoproclamaba comunista, el común cinismo seguía siendo la única salida. cuando Lebrijano cantaba Se mojaba el agua y declaraba entre llantos en un mitin del PSOE de Andalucía que Alfonso Guerra era la salvación de España. Cuando Ricardo Pachón produce un disco de flamenco, echan a 20 familias gitanas de Triana. Cuando Pitingo soulea, Dios se aleja más de nosotros. Cuando el Torta le cantaba un fandango al torero tuerto Juan José Padilla en su finca, a los toros de Lidia los cegaban mediante cambios de espacios en educación, y entonces éramos nosotros los que no veíamos. Cuando Manolo Sanlúcar reivindica una identidad andaluza, el partido andalucista desaparece y el teatro de Salvador Tábora llega a alcanzar una deuda hipotecaria de más de 600.000 euros. Cuando el flamenco jazz sigue siendo vanguardia, toma más sentido el cante de Manuel Agujetas. Vale. Gracias. Gracias.